pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa para ya dar comienzo, ¿no?, a las entrevistas. En este caso, linda entrevista que tiene que ver con la presentación de un libro, ¿sí? Muy bien. Sí, de una localidad muy linda. Está muy linda esta localidad en particular. Ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Y yo la veo muy, muy linda, como lo digo, en los últimos años, o por lo menos en este tiempo que ya estoy radicada finalmente en La Pampa. Muy, muy bonita. Estoy hablando de la localidad de Toay. Muy bien. Sí. Se va a presentar un libro, Toay, una ciudad con historia. Sí, se va a presentar este viernes, mañana, viernes 31 de marzo. Y vamos a hablar con el autor de justamente de este libro, que es Pedro Viñe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gabriela, Erika. Buen día a la audiencia de la radio. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar un ratito con nosotros. Y bueno, estaba haciendo mención ahí, ¿no?, que vas a presentar mañana este libro que se trata sobre Toay. Sí, mañana a las 20 horas en la sala La Fantasma, que queda donde está la casa Museo Goroco, ahí en Toay. Sí. En la parte de atrás está ese salón. Y bueno, están todos invitados a lo que les gusten, por lo menos los aspectos históricos de nuestra ciudad, de Toay, de La Pampa, y bueno, tiene que ver todo con nuestra patria chica, si se quiere, ¿no? Así que este libro trata de un poco, bueno, la historia de Toay desde sus inicios, incluso antes de la época fundacional, digamos. Hacemos una semblanza de Cacique Pincén, del Fortín de Toay, con la fundación, el ferrocarril y demás. Estos temas ya se han publicado cuando el centenario de Toay en 1994, pero lo que tiene esta nueva publicación es que se han incorporado temas que inéditos, digamos, que se desconocían al momento de hacer otros escritos. Yo incluso publiqué también para el centenario. Sí. Y seguí investigando, hurgando en el pasado, buscando diferentes fuentes, repositorios, archivos, jugado de paz, testimonios orales, bibliografía de época, los diarios de época, para dilucidar algunas cuestiones que hacen a las instituciones, a los pioneros y otros hechos que no estaban muy claros, sabíamos, pero nunca con certeza, qué pasó, cómo, dónde, cuándo, quiénes fueron. Claro. Y un poco esto viene a completar toda la información que ya se tenía sobre Toay. Así que calculo que es algo interesante y que va a gustar, digamos, a la gente. Seguramente. Ahora, Pedro, también pienso que, ni hablar, ¿no?, qué trabajo detallista, meticuloso, ¿no?, de indagar ahí los archivos, como vos estás comentando, rescatar documentos quizás que por ahí se creían perdidos, y me imagino que en tu investigación o poniéndote en contacto con personas determinadas o con instituciones determinadas, dijiste, bueno, no todo está perdido y puede quedar plasmado, en este caso, en buena hora, en este libro, y sobre todo, como siempre lo digo, cada vez que se hacen este tipo de obras para las nuevas generaciones, si se quiere también que quede, ¿no?, plasmado ahí, escrito. Exacto, coincido totalmente. Esa es la idea, porque yo durante años hice mucho trabajo de campo, por ejemplo, hice investigaciones de la vieja línea de galera Santa Rosa de Toay, Víctor y Catelén, rastreé todas las postas que hubo donde paraba la dirigencia, ubiqué los lugares, saqué fotos, recuperé material. También ubiqué el lugar del Fortín de Toay, se rescató también material de los soldados de instalados allí en 1883, en la pulpería de Llorens, que estuvo 10 años antes de fundarse Toay, a unos 3.000 metros al oeste, que actualmente es un campo, y no queda nada. Todo ese material está en el Museo del Pueblo, en Toay, que funciona en la estación del ferrocarril. Pero bueno, todo el resultado de la investigación, cómo se hizo, dónde estaban ubicados, qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora, todo eso yo traté de dejarlo registrado, digamos, porque si no la información se pierde, digamos, yo me la llevo y, uno se va de esta vida y una lástima, se pierde todo. Entonces, dejar escrito en un libro es para los disfruten los que estamos actualmente, y a su vez, como vos dijiste, las futuras generaciones. Yo no estaré de acá un tiempo en este mundo, pero el libro va a andar dando vuelta. Dentro de 100 años va a decir, che, ¿qué fue esto ahí? ¿Qué hubo? A ver, hay un libro. Van a entrar, Y es importante, digamos, que no dejemos pasar mucho tiempo para tratar de, digamos, rescatar, ni hablar de conservar, ¿no? Y registrar todo lo que, porque todo está cambiando día a día. Tal cual. Yo lugares donde fui hace 20 años ya no están igual. Ya lo poco que había de hace ciento y pico de años ha sido demolido, ha sido arado, ha sido desmontado, ya no queda nada. Más pasa el tiempo, menos todavía. Entonces, es un trabajo que yo creo que hay que hacerlo cuanto antes, y dejarlo, como yo digo, plasmado para que no se pierda. Y bueno, la historia nuestra va a ser siempre aquellos tiempos, digamos, la época fundacional, que el ferrocarril, que las fundaciones de los pueblos, digamos, va a ser materia de estudio, de análisis, de revisión, siempre. Siempre vamos a tener vamos a remontarnos a nuestros orígenes por alguna manera en especial, por nuestro abuelo, por lo que sea, volvemos siempre al pasado, ¿no es cierto? Y es como dice el dicho, el que olvida su pasado no tiene futuro, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí. Quiero también ahí rescatar algunas cositas que has ido diciendo, ¿no? Y que se ve reflejado en este caso, en este libro, porque es verdad, ¿no? Uno por ahí, a ver, está metido en esto de la era digital, que está todo digitalizado, ¿no? Y se pierde por ahí un poco esto de ir a las bibliotecas a consultar el libro, ¿no? Sobre todo para los pibes y pibas por ahí. Yo lo recomiendo y me queda mirando diciendo, no, si tengo todo en Wikipedia. Tal cual. O ir a un archivo, simplemente a explorar. Y está buenísimo también rescatar, ¿no? El lugar que se merecen las bibliotecas, el archivo, bueno, ni hablar el libro en papel todavía, porque ahí tenés, creo yo, la posta, y más que hay un laburo detrás, ¿no? De instalación, de esto que estábamos mencionando al principio de la entrevista, ¿no? De hablar con personas idóneas en el tema, con gente que está en los archivos, en la biblioteca. Entonces, eso está buenísimo, Pedro, que bueno, como decís vos, ¿no? Que quede plasmado en este libro y que siga por generación en generación, año tras año. Sí, y eso de, digamos, muchos dicen, te costó mucho, es muy difícil, lleva tiempo, pero sí, es decir, lo principal es que te tiene que gustar. Esto no podés hacerlo si no tenés pasión, digamos. Yo, por ejemplo, he pasado horas y horas en los archivos. He viajado al campo, he estado 1 o 2 días, bueno, y tenés que gastar combustible, comida, además, a veces con calor, a veces con frío. Pero, digamos, eso lo tenés que hacer porque lo sentís, digamos, te gusta. Podés perder licencia de trabajo, fin de semana que podía, me tomaba para hacer esto que a mí me gusta, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si uno le pone pasión a las cosas, hay como un plus, algo extra, ¿no es cierto? Y más si se te dan dando resultados. Claro. Porque vos empezás a descubrir cosas, empezás a atar cabos, y podés armar la historia de un determinado lugar o un determinado acontecimiento, un hecho que pasó. Tal cual. A veces, por ejemplo, yo ahora voy a publicar en esto que hay varios temas inéditos, que bueno, me viene a completar lo que ya sabía. Pero hay muchas otras cosas que quedan sin saber todavía. Y sí, me imagino. Que yo hasta el momento no he podido averiguarlas, que tengo mi intriga. Y bueno, y eso es lo bueno que tiene la investigación histórica, que siempre tiene temas pendientes para seguir jugando, seguir desentrañándose, porque bueno, si no sería una lástima, se acabaría todo de nuevo. Claro. Sí, tal cual. Aparte es como una manera que se dice que la historia siempre se está escribiendo y siempre como que hay que seguirla explorando, y hay muchísimo, no solo con lo que está en papel, sino creo que los testimonios orales son también muy ricos en ese sentido, y ahí es donde va mi pregunta, que quería consultarte si tenés como alguna colaboración, alguien que te haya acompañado en este libro, obviamente se van a encontrar testimonios orales. La publicación esta, bueno, no me quiero olvidar de señalar el apoyo de la gente de UPCN, que fue la que hizo posible la impresión, porque como yo ya te decía, muchos dicen, te cuesta mucho, lleva mucho tiempo, hacer un libro, digamos, si uno te es responsable y hace algo serio, es un trabajo más lo que es la investigación histórica. Si yo fuera poeta, por ejemplo, o otro tipo de literatura, por ahí sentado en mi casa nomás, lo puedo escribir, ¿no? Tenés que, digamos, un poquito de imaginación, tenés que, bueno, digamos, escribir de un determinado tema y, bueno, buscar las palabras correctas y demás. pero en esto uno tiene que ir, buscar la información, y tiene una fecha, tiene un nombre, digamos. Eso es la historia, digamos, no podés poner cualquier cosa. Entonces, sí, eso lleva su tiempo. Pero ya te digo, si vos lo haces con entusiasmo, con ganas, con pasión, lo disfrutás. Y más si se te dan los resultados. Sí. Pero el tema está cuando tenés que imprimirlo. Porque tiene un costo importante, más hoy día. Sí, señora. Entonces, uno por ahí que es un empleado o jubilado, se hace difícil. Es decir, no te alcanza el sueldo para hacerlo prácticamente. Entonces, por ahí es donde aparecen estas instituciones, como en este caso PCN, que dijo, bueno, nosotros vamos a aportar, vamos a ayudar, a ver cuánto costo, y bueno, llegas a un arreglo y podés hacer que el libro llegue a la mano de la gente. Eso es lo más importante, digamos, que quiero rescatar. Y después sí, siempre la gente colabora. Por ejemplo, yo soy muy activo con el tema de las redes, tengo una página de historia regional, tengo el Facebook, publico diariamente, interactúo mucho. Entonces me permite estar a diario en contacto con la gente, y ellos saben lo que yo hago, y por ahí tengo una foto vieja, pero vos sabés que mi abuelo, o tengo tal objeto que te... Porque realmente tengo un pequeño museo en casa, de todo el material que la gente me va aportando, y cada vez se va incrementando más, ya no tengo espacio, diríamos. Otro de los sueños que quiero cumplir es ese, es algún día tener un ámbito adecuado, ¿no? Amplio, donde pueda poder exhibir bien todos los objetos, el material que tengo, de la historia no solo de Toa y Santa Rosa y de algunos lugares de La Pampa. Bueno, y todo eso es lo que la gente va aportando, lo que yo voy consiguiendo de distintos lugares, porque como alguien dijo, todo es historia, ¿no es cierto? Tal cual. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar, empecé con los orígenes de Toa. Y fue para en vísperas del centenario. Sí. El centenario fue en 1994 y yo empecé en el 92, un par de años antes. Y eso fue lo que me motivó a mí a seguir, porque ahí descubrí que había habido un fortín, una pulpería, el Toay viejo, digamos que. Claro. Y bueno, me fui a buscar a ver qué quedaba en ese lugar, y ahí se rescató el material que estaba enterrado, y así fui con otros, digamos, fui con otros temas, y bueno, llega a hoy que todavía sigo digamos buscando material y buscando información, y es algo inagotable. Es decir, totalmente. Y nosotros mismos, hoy mismo, estamos haciendo historia. Sí, ¿no es cierto? Sí. Que esta historia, bueno, va a ser valorada, o va a ser escrita, o va a ser, digamos, dentro de 70, 80, 100 años, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, yo lo que quería llegar es de que hace cosas que hace, no sé, 50, 60 años atrás, en su momento, yo no le prestaba atención porque me parecía algo reciente, pasó ayer. Claro. ¿No es claro. cierto? Que yo, en 1970. Pero sí fue ayer, es decir, algo que me parecía que no era interesante. Y no, es historia ya la gente que vivió esa época tiene 70 años. Exacto. Que claramente se acuerda de lo que vivió en las confiterías, en los partidos de fútbol, en la sesión de boxeo, en el troca, qué sé yo, lo que sea. Entonces, entonces también dije, pucha, voy a pegarle una mirada también a eso, porque también, y es más, es un poco que a la gente le interesa mucho esas cuestiones porque lo hace recordar épocas pasadas, le da recuerdos de ellos, de familiares, de gente conocida, entonces, y todos tenemos un poco de nostalgia, ¿no es cierto? Sí. Pues de la niñez, o nos ha quedado en la memoria tal o cual cosa que nosotros disfrutábamos, como por ejemplo los cines. Tal cual. ¿No? Sí. Yo publico, por ejemplo, no sé si ustedes vieron el Face diariamente, el tema de los cines, las películas que daban. Imagínense que Santa Rosa tenía 5 cines, más el de la Escuela Hogar, y más el del el Teatro Español. Más el autocine. Y hoy día tiene un solo cine. Sí. Y hoy día tiene un solo cine. Sí, viste que te pasa que los pibes de hoy, cuando les contás estos datos, no te puedo creer. Sí, es cierto eso. Y todo eso hay que rescatarlo y esto que estamos conversando, ¿no? Dejarlo plasmado. Pedro, ahí decías, vuelvo un poquito al libro, ¿no? Que me llamó la atención que decías que a medida que ibas investigando, descubriendo, bueno, estabas con estos temas inéditos que si vos bien ya lo sabías, me imagino que a medida que ibas avanzando en la investigación para el libro, aparecían datos géneros que por ahí no los tenías, claro, o que, ¿no? ¿Aparecieron o apareció algún tema en particular que te haya sorprendido, que vos hayas dicho, che, esto no lo sabía, y lo plasmo ahora en el libro? Y mira, es decir, no sé si yo no lo sabía, lo pude averiguar, pero digamos, la gente quizá no lo sepa. Por ejemplo, el Fortín de Toay, los soldados en las postrimerías de la llamada Conquista del Desierto, que ya estaban fundados Victorica y General Hacha, se instalaron a unos 3.000 metros al oeste del actual pueblo de Toay. Sí. Digamos, hoy día es un campo, ¿no? Sí. Es una loma, eligieron una loma, había una aguada cerca, pues estaba en agua, y ahí se instalaron y vivieron unos meses, quizás un año. Pero ¿quiénes había ahí? ¿Quién es el oficial que estaba a cargo? Bueno, todo eso yo no supe hasta que me fui al Servicio Histórico del Ejército en Buenos Aires y conseguí el documento donde se manda a instalar ese fortín. Wow. Así que ahí tengo la fecha que se instaló, la dotación, es decir, la cantidad de soldados que hubo y el soldado que estuvo, el oficial que estuvo a cargo. Y pude traer una copia del legajo del oficial, es decir, ahí está cuando nació, los distintos destinos que tuvo, los ascensos que tuvo y de qué murió. Mirá. Sí, aparte también en los alrededores está súper interesante porque puedes también llegar a encontrar restos o cuestiones de cuando estaban en ese campamento. Ahí se encontró todo el material enterrado que ellos habían dejado, digamos, se lo rompió un botón de la chaquetilla, una espuela, tomaba una botella de ginebra y la tiraban. Todo eso el tiempo lo tapó. Tal cual. Mirá. Y cuando fuimos con los arqueólogos, bueno, yo encontré el lugar primero, o sea, Dios hizo cultura, se mandó un equipo arqueólogo, estuve con ellos trabajando, y todo el material que se recuperó está expuesto en el museo de la estación del ferrocarril ahí en Toay. Y yo pude armar la historia escrita, digamos, del lugar, de los soldados, de lo que ahí se pudo saber, las armas que usaban, a partir de las cápsulas que se rescataron, lo que comían. Por ejemplo, encontramos hasta los fogones, y en los fogones estaban las cáscaras de huevo de avestruz, las placas de piche, los huesos del venado de las pavas, que era el cerdito que vivía acá antiguamente. Así podés hacer todo un estudio de esa gente que estuvo en ese lugar, y así con todos otros aspectos de Toay, ¿no es cierto? Por ejemplo, yendo a otro tema, y es interesante la cuestión de un pionero de Toay, como fue Guillermo Stewart, un hombre que fue intendente de Toay, un hombre que era escocés y estaba radicado en Tucumán, y vino en 1898 a Toay. Toay tenía 4 años fundado, y bueno, construyó su casa, donde ahora es la municipalidad. En ese momento era parte de la plaza, esa manzana. Y hace su casa, y bueno, después en 1899 viene y se instala directamente con la familia. Con él viene una sobrina que terminó casándose con el fundador de Toay. Lo cierto que para 1901, el fundador, que estaba intendente, había tenido algunos problemas con los vecinos y demás. En definitiva, la gobernación interviene en el municipio de Toay. Y lo pone a este señor, Guillermo Stewart, de intendente. Sí. Él, que había sido amigo de Brown, del fundador, ¿no? Sí. Termina enemistado prácticamente. Bueno, lo cierto es que él está un año y medio, hasta abril de 1903, de intendente. Cuando lo saca en la gobernación, porque no había elecciones, porque estaba interviniendo el municipio, y lo pone de juez de paz. Y estando de juez de paz, tiene que intervenir una demanda entre vecinos, y se tuvo que suspender porque no lo entendían el idioma, no lo entendían ni ellos a él ni él a ellos. Claro, porque dice el diario La Capital, por ejemplo, este señor no maneja bien el idioma nacional. Claro. Y yo digo, ¿cómo? Y había estado un año y medio de intendente. Mirá qué dato. Interesante. Qué datos. Sí. Es más, ¿sabe qué hace? Los vecinos de Toay protestan a la al gobernador y le dicen, sáquelo a este hombre que no puede estar de juez de paz. Sí. Si no, no se lo entiende nada. Tal cual. No cumple una de las normas incluso que dice la ley de territorio, que decía cuáles son los requisitos para ser juez de paz, ¿no? Hablar el idioma nacional. Totalmente. Bueno, la gobernación lo respalda a Stewart, y entonces los vecinos de Toay apelan al presidente de la República, Julio Gentilo Roca. Le mandan un escrito. Mirá. Y está el decreto donde Roca, decreto, dice, visto la solicitud de los vecinos de Toay, y teniendo en cuenta que este señor no cumple los requisitos, reemplácese al juez de paz, Guillermo Estigua, por el señor Alejandro Bastarreche. Lo saca el presidente por ahí. Claro. Qué interesante. Bueno, lo cierto es que Estigua había puesto un par de negocios en Toay, no le fue bien, y se tiene que volver a Tucumán con la familia. Endeudado, enemistado con los vecinos. Mirá. Es una figura digamos, olvidada prácticamente en la historia de Tai, a tal punto, a tal punto que en el Consejo Liberante está toda la galería de fotos y no está la de Stewart. Mira. Increíble, la verdad que nos quedamos escuchando. Sí. Pedro, la verdad que nada, te escucharía horas. Me interesa, seguramente a la audiencia también, el libro. Me imagino la cantidad de datos, parte 2 se vendrá de esto, porque todavía hay una ciudad con siempre historia. Quedan, siempre volumen quedan, 2, siempre, 3, 4. Siempre por cuestiones de costos o de cuestiones. Porque yo, como te decía, es lo que yo pude establecer hasta ahora. Y sigo buscando cosas, otras. Y seguramente van a aparecer otras cuestiones para contar, para escribir y para registrar, que van a motivar una segunda, otra publicación. Sí. Nosotros. Este es el noveno libro que yo escribo. De Toay son más o menos 3, 4. Uh-huh. Escribí la reseña histórica del Regimiento 13 Caballería, con motivo de los 50 años de la llegada a Toay, que fue en el 1995. Después escribí una excursión al Toay Antiguo, parte 1 y 2, que refleja toda la investigación del fortín de Toay, la pulpería de Llorén, el Toay viejo, digamos. Después Los Rostros de la Tierra, una iconografía indígena con José Carlos de Petris, en el año 2000. Después hice 3 libros de crónicas policiales, es decir, hechos policiales de La Pampa de fin del siglo XIX y primera década del XX. Después hice otro que se llama Historia de Pioneros, es una especie de biografía de 20, 22 personas de los primeros, los vecinos de Toay que prácticamente hicieron el pueblo, aquellos que tuvieron protagonismo en las instituciones, en la vida social, política del pueblo. Bueno, y ahora viene, reeditamos Los Rostros de la Tierra y ahora hago este trabajo. Sí. Hay otro artículo interesante que calculo que también a la gente le va a interesar, que yo en algún momento lo he publicado en Caldeña. La muerte rondaba, se llama. La gente, en aquellos primeros años fundacionales, entró ahí, no hubo médico, hasta 1906 que se vino el doctor Lucio Molas, que se instaló en Toay. Entonces se recurría al doctor José Oliver, de acá de Santa Rosa. Cuando Oliver no estaba, se imagina, tenía que atender Santa Rosa, ir a los campos, a todos lados, se recurrió a un boticario de Toay, Septimio Guiri. Entonces la gente, por cuestiones a veces graves y a veces no tanto, se moría. Por ejemplo, había el tétano, la difteria, la tuberculosis, la sífilis. La gente se moría. Y incluso por cuestiones menores como puede ser una gastroenteritis. Es increíble la cantidad de niños que se murieron en aquellos primeros años. Por ejemplo, yo hice una estadística de 1899 a 1902, hay 129 muertos en Toay. De esos, 67 son niños. Y todos niños, bebés, o de 1 o 2 años. Porque la gastroenteritis, ya te digo, hacía estragos. A casi todos los pioneros de Toay se le murieron 1, 2 y hasta 3 hijos. Entonces hago todo un análisis ahí de que te estoy contando, de qué se moría la gente, ¿no? Y por qué causas, por la falta de salubridad, por la falta de atención médica, por la falta de medicamentos, y los niños eran los más perjudicados, ¿no? Así que ese es otro capítulo, y después, bueno, ahí están las bandas de música, cuando llegó la luz a Toay, testimonio de los viejos pobladores de Toay, de recuerdos de ellos, de aquellos primeros tiempos. Hay cosas, la verdad que tiene más de 50 temas, son 170 páginas, pero temas lo traté de sintetizar y hacer lo más práctico posible y ameno para leer, pero yo creo que va a gustar, a su vez le va a traer mucha información de cosas que se desconocían, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pedro, ¿dónde se puede conseguir el libro, no? Más allá de acompañarte en la presentación formal, oficial, por así decirlo, que será mañana. En la misma presentación vamos a tener ejemplares. Y después se pone en contacto conmigo a través de las redes, me puede escribir por MSM o yo ya dejaré algún teléfono, seguramente Facebook, se contactan por MSM, tranquilamente me pueden escribir y que yo seguro le voy a responder ya de principio mañana va a estar a la venta y la presentación. Buenísimo. Pedro, ha sido un placer, un gustazo charlar con vos, también que seguramente la audiencia te va a estar acompañando, porque la verdad que es muy interesante el laburazo que has hecho ahí. Y que no termina, por suerte, ¿no? Eso también es lo bueno, como para estar ahí a la expectativa de seguir indagando, de conociendo de nuestra historia, nuestra cultura y sobre todo la identidad también. Bueno, gracias a ustedes por el interés que manifestaron en llamarme y aprecio que les gustan estas cuestiones. Así que a su disposición, cuando quieran oportuno algún tocar algún tema en especial, no solo de Tuey, de Santa Rosa también, por ejemplo, el tema de la lucha por la capital, que es un tema muy interesante, que lo tuvo partícipe Hacha, Tuey y Santa Rosa. Así que a su disposición, cuando quieran, no tienen más que llamarme. Muchísimas gracias, Pedro. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente para usted y la audiencia.